Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Hola, soy Juan de Sola, periodista especializado en derechos humanos, cooperación, cambio social, con más de 30 años de ejercicio en el periodismo y una importante parte de esa etapa profesional ligado al mundo de la radio, en especial a una de las cadenas más importantes de España como es Onda Cero. También fundador de dos ONGs, una actualmente la presido y la coordino como es Big Radio, otra se construyó en el pasado como fue la ONG Agareso, y escritor de varios libros. Y en este día de la radio cobra desde luego un valor fundamental el concepto de radio comunitaria. Para mí fue un descubrimiento, siempre fue un sueño el poder poner los pies en un proyecto de radio comunitaria, conocerla, descubrirla, compartir experiencias, y también una cuestión que a mí nunca se me va a olvidar, siempre va a estar presente en todas mis emociones, como es haber cooperado, haber gestionado proyectos de cooperación para que radios en América Latina y en África pudiesen también tener un empuje, un desarrollo y contribuir a su longevidad, ¿no? Es un concepto de radio muy diferente, con una visión colectiva, conservando ese concepto, ese criterio del bien común, del derecho humano y del acceso fundamental a la información, tanto local como social, ¿no? Ambas cosas son importantes y están muy presentes en el ADN de la radio comunitaria. Un elemento trascendental, fundamental, para la transformación de las comunidades y para la evolución tanto individual como colectiva del ser humano, ahí donde se establece un proyecto de radio comunitaria. Larga vida para esta visión, este enfoque y este elemento, esta herramienta que es toda una pasión personal como es la radio comunitaria. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.